Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio del libro de Daniel. Llegamos a otro episodio que ocurrió en la vida de Daniel. No olvide que Daniel escribe su libro prácticamente al final de sus días, casi, en el Imperio Babilónico. Es decir, que mucho de lo que estamos viendo son las memorias de Daniel. Allí encontramos lo que él vivió durante el tiempo que él estuvo en calidad de cautivo. Fue llevado como cautivo a Babilonia, aunque obviamente después el Señor le puso en una posición de importancia dentro del Imperio Babilónico. En el capítulo 4, el enfoque sigue siendo sobre Nabucodonosor. En esta ocasión, vamos a ver cómo Dios, en su gracia, va a mostrar a Nabucodonosor que es Dios, el Altísimo, quien tiene poder, quien tiene dominio sobre el reino de los hombres. Esto es algo que Nabucodonosor necesitaba aprender, y va a aprender de una manera difícil. Y de entrada yo puedo decirles que ya podemos sacar lecciones útiles para nuestra vida, porque Dios nos enseña de muchas maneras, como se manifestó a Nabucodonosor. Pero cuando nuestro corazón se pone duro, cuando nuestra voluntad se resiste a someterse a lo que Dios quiere enseñarnos, Dios muchas veces tiene que recurrir a maneras un poco más drásticas para que aprendamos lo que es necesario que sepamos. Eso yo puedo ver en lo que vamos a estudiar a continuación en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor quedó en calidad de un animal, hasta que aprenda que Dios, el Altísimo, tiene dominio sobre el reino de los hombres, porque hasta ese momento Nabucodonosor se creía tan grandioso, tan importante, que él pensaba que todo lo que estaba sucediendo era crédito para él, era obra suya. Y él necesitaba aprender esa lección que todos nosotros necesitamos aprender, que si algo sucede en nuestra vida, no es porque seamos gran cosa, no es porque seamos mejores que otros, es por la sola gracia de Dios. Es una lección que nos cuesta, se nos hace difícil aprender, pero es tan importante que lo sepamos, porque delante de Dios el orgulloso no tiene lugar. Y esa es la gran lección que Nabucodonosor va a aprender, y lo que nos relata el capítulo 4. Aquí vemos entonces a Nabucodonosor como el hombre bestia. Eso es lo que podemos titular a este capítulo: el hombre bestia. Bien, capítulo 4, versículo 1. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Note que el capítulo 4 es una especie de testimonio personal de Nabucodonosor. Por supuesto que el autor del escrito es Daniel, pero Daniel, inspirado por Dios, está tomando lo que fue una experiencia en la vida de Nabucodonosor. Por eso es que el capítulo comienza de esa manera, como que fuera Nabucodonosor quien es el que está diciendo lo que vamos a estudiar. Sí, es el testimonio de él, pero quien lo registró fue Daniel, el profeta, inspirado por Dios. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es como la introducción a su propio testimonio personal. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aquí nuevamente vemos a Nabucodonosor como alguien que tal vez llegó a ser una persona temerosa de Dios. Puede ser. Muchos piensan que sí, hay otros que ponen en tela de duda. Algún momento sabremos si Nabucodonosor realmente llegó a ser una persona que tuvo respeto y temor hacia Dios, al punto que fue recibido por Dios sobre el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor está poniendo en alto a la persona de Dios, a Jehová de los ejércitos, sus obras, su persona, su dominio, su reino es sempiterno, su señorío de generación en generación. Sempiterno denota que no tiene final. De generación en generación denota que el dominio, la majestad de Él es eterno. En el versículo 4, luego de la introducción, poniendo en alto a la persona de Dios, comienza el testimonio de Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi generación. Floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esta es la forma de Nabucodonosor para afirmar que lo que experimentó no era una cosa que siempre le sucedía, era algo excepcional. Todos nosotros tenemos sueños, pero lo que Nabucodonosor soñó fue de tal impacto sobre él que él dice que estando en su cama se espantó con las imaginaciones y visiones que vinieron a su cabeza y quedó totalmente turbado. Eso quiere decir que estaba muy preocupado por aquello que soñó. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Nabucodonosor parece que era un poco terco, ¿no? En su modo de hacer las cosas. Probablemente estaba muy anciano cuando sucedió esto, pero de todas maneras, él debió haber tenido fresco en su mente todo lo que sucedió años atrás en su vida. Lo que nosotros estudiamos en el capítulo 2 de Daniel, cuando él soñó y no había ser humano en el mundo entre sus consejeros que puedan decirle lo que soñó y que puedan interpretar el sueño de él. ¿Qué hizo en esa ocasión? Igual que ahora, llamó a todas estas personas, a los adivinos, a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, para que interpretaran su sueño, y nadie pudo hacerlo. Hasta que Dios se manifestó por medio de Daniel, no solamente para decirle lo que soñó, sino también darle el significado del sueño que tuvo. Nabucodonosor era un poco lento en eso, y nuevamente está cometiendo el mismo error que cometió antes. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque Belsasar significa el hombre de Bel, o la persona que sirve a Bel, una deidad dentro del imperio babilónico. Por eso Nabucodonosor, al referirse a Daniel, utiliza el nombre arameo y dice Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esto es muy importante que lo haya mencionado Nabucodonosor, porque está reconociendo que Daniel no era como los otros adivinos, astrólogos y caldeos. Daniel era diferente. ¿Por qué? Porque en él estaba morando el espíritu de los dioses santos. Obviamente Nabucodonosor no tenía el conocimiento que nosotros tenemos, y nosotros podemos decir hoy que a lo que se refería Nabucodonosor sin saberlo es a lo que nosotros sí sabemos, es el Espíritu Santo. Daniel era una persona en quien el Espíritu Santo estaba haciendo una obra para

el corazón de hombre le iba a ser cambiado. Iba a recibir un corazón de bestia. Esto habla del carácter. El carácter de en lo que se iba a transformar Nabucodonosor. Cuando habla de corazón de hombre, habla del carácter humano. Cuando habla de corazón de bestia, habla de un carácter de animal. Por eso pusimos el título a este capítulo como el hombre bestia. ¿Por qué? Porque en eso se va a transformar, como Daniel va a interpretar y como se va a cumplir al pie de la letra. Veamos entonces a Daniel interpretando la visión que tuvo Nabucodonosor. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, el nombre babilónico, quedó atónito casi una hora. Eso quiere decir que cuando recibió de Dios el significado de la visión, Daniel quedó atónito. Quedó sin palabra, podríamos decir. Una hora pasó en silencio. Y sus pensamientos lo turbaban. El silencio fue cortado cuando intervino el rey. Y le habló diciendo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Entendiendo el significado de la visión, Daniel básicamente está compadeciéndose de Nabucodonosor, diciendo: lo que este sueño significa no es nada bueno para ti. Tal vez ni tus enemigos deberían pasar por eso que te espera a ti. Esa es la idea de lo que Daniel está diciendo cuando habla de que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y viene a partir del versículo 20 la interpretación de lo que el rey vio estando en su cama. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esto significa que ese árbol que vio en visión Nabucodonosor era una representación de todo lo que había sido hasta ese momento la existencia de Nabucodonosor. Un reino esplendoroso, una época de abundancia, una época en la cual todos tenían lo que precisaban para vivir. A eso se refiere que debajo del árbol había animales, había aves en su follaje, había fruto. Todo estaba viento en popa en la vida de Nabucodonosor y su reino. Lo que Nabucodonosor por el momento no sabía es que todo eso era por pura gracia de Dios. Era porque Dios en su bondad permitió que Nabucodonosor disfrute de todas estas cosas. Nabucodonosor obviamente no lo reconocía, pero todo esto que pasó, toda esta bonanza y este esplendor en el reino de Nabucodonosor era por obra y gracia de Dios, Dios Altísimo. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. Observe que acá ya es más claro que se trata de un ángel, ¿no? Vigilante y santo que descendía del cielo. Y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Aquí está lo que significa aquello que Nabucodonosor vio en visión, cuando el árbol fue cortado y la cepa de las raíces fueron dejadas en tierra, pero no así nomás, sino atadas con hierro y con bronce. Cuando habla de que eso iba a permanecer en esas condiciones por siete tiempos, está hablando de siete años. Un tiempo allí es un año. Siete tiempos, siete años. Siete años que Nabucodonosor iba a ser echado de entre los hombres. Con las bestias del campo iba a ser su morada. Iba a transformarse en una bestia, el hombre bestia. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo, eso quiere decir Dios, Jehová de los ejércitos, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esta es la lección que Nabucodonosor tenía que aprender. Si esto va a pasar, es porque Nabucodonosor, en lo profundo de su corazón, se resistía a reconocer que todo el esplendor y la grandeza de su reino era obra de Dios. Nabucodonosor estaba convencido totalmente que todo lo que estaba pasando con él y con su reino era por obra de él, por crédito de él. Amados hermanos, qué importante es que nosotros también reconozcamos en todo momento que todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida no son porque lo merecemos o porque somos mejores que otros. Es porque Dios, en su gracia, lo ha permitido así. ¿Es una persona inteligente? Agradezca a Dios. Es por la gracia de Dios. ¿Es una persona con recursos económicos abundantes? Agradezca a Dios. No es porque usted es mejor que otros o porque usted lo merezca. Es por la pura gracia de Dios. Nabucodonosor no reconocía esto y Dios tuvo que someterle a una situación difícil en la cual por siete años Nabucodonosor tuvo que pasar en calidad de bestia para poder entender que todo lo que estaba sucediendo con él y con su reino era la obra de Dios. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la jactancia. La altivez de espíritu no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios tiene que someternos a situaciones difíciles, muy complejas en la vida, comparables a lo que sucede con Nabucodonosor, para que nosotros podamos entender que Dios es quien tiene dominio, que Dios es quien produce las cosas, que no es porque nosotros somos sagaces o inteligentes o mejores que otros. Esa es la lección que Nabucodonosor tenía que aprender. Y aprender de la manera difícil. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones Dios ya se manifestó como un Dios poderoso en la vida de Nabucodonosor. Pero hasta este momento Nabucodonosor ignoró todo lo que Dios le manifestó. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Aquí en el versículo 27, lo que vamos a encontrar es una apelación de parte de Daniel al rey para que el rey haga algo y que no suceda lo que Dios había decidido hacer con Nabucodonosor. Esa es una particularidad que vemos en la persona de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a tener misericordia, siempre y cuando haya una disposición de arrepentimiento de parte del hombre. Así como Dios no destruyó a la ciudad de Nínive, como había decidido hacerlo a raíz de la predicación de Jonás, así también, en este caso, tenemos a Daniel exhortando, animando a Nabucodonosor para que él se arrepienta de lo que estaba haciendo y pueda reconocer al Dios Altísimo y pueda reconocer que es por gracia lo que estaba pasando, para que de esa manera Dios pueda no castigarle de la manera como lo iba a hacer. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amado hermano, hermana, tome como algo personal este consejo de parte de Daniel aquí en este versículo. La palabra de Dios dice que hay una consecuencia para el pecado, pero Dios en su gracia puede evitar que esa consecuencia llegue a su vida en la medida que usted se arrepienta y que usted se aparte del pecado. Proverbios 28:13 lo pone con claridad: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si usted sigue en su vida de pecado, a pesar que conoce lo que Dios quiere de usted, bueno, muy probablemente usted va a tener que sufrir la consecuencia de su pecado. En el caso de Nabucodonosor, fue que se convirtió en una bestia. Usted no querrá convertirse en bestia, ¿verdad? Arrepiéntase de su pecado, reconózcalo, confiéselo, y de esa manera evitará el tener que sufrir la consecuencia del pecado, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Yo creo que tal vez Nabucodonosor escuchó por una oreja y le salió por la otra, como nos suele suceder a nosotros, ¿no es cierto? No hizo caso y se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de Daniel. Y eso lo vemos a partir del versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo después? Al cabo de 12 meses. Un año le dio plazo Dios Altísimo a Nabucodonosor para que reconozca su pecado de orgullo, que en esencia es el pecado de Nabucodonosor. Que reconozca su pecado de orgullo y se humille ante Dios, reconociendo que Dios tiene dominio sobre los reinos de este mundo. Un año. ¿Cuánto plazo ha dado para usted el Señor para que se arrepienta de su pecado? Yo no sé, pero a lo mejor tal vez usted está por cumplir el plazo que Dios le ha dado. Y lo único que vendrá después es la consecuencia del pecado, como aconteció con la vida de Nabucodonosor. No juegue al filo del reglamento. No se acerque demasiado al fuego, porque se va a quemar. A veces estamos tan cerca del fuego que nuestro ropaje ya huele a humo. Aléjese lo más que pueda, apártese del fuego, porque de otra manera la consecuencia del pecado va a sobrevenir sobre su vida. ¿Por qué tenemos que vivir siempre al filo del reglamento? 12 meses tuvo Nabucodonosor para arrepentirse, para reconocer todo lo mal que estaba haciendo, pero no lo hizo. Y Dios tuvo que cumplir con lo que previamente había anunciado en el sueño al rey. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. El Palacio Real de Babilonia era una joya de la humanidad. Ahí estaban los famosos jardines colgantes. Dicen que eso construyó Nabucodonosor para complacer a su esposa, que era de un lugar donde el paisaje era paradisíaco. Y como ella fue llevada a Babilonia, Nabucodonosor quiso recrear lo que ella veía cuando era soltera, por decirlo así. Y le construyó los famosos jardines colgantes. Entonces, era algo esplendoroso. Y eso explica lo que dice allí el versículo 29. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Fíjese cómo se echa flores a sí mismo, ¿no? Cómo se alaba a él mismo. Terrible cosa, el autoalabarnos. Si otros lo hacen, hay que saber cómo digerirlo, pero hacerlo uno mismo es algo terrible, y la palabra del Señor muestra con claridad que eso es algo grave. Aún dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Observe los pronombres personales. Yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Esto me suena un poco al pecado que hizo caer al ángel que llegó a ser el adversario. Él también dijo: subiré a lo alto, sobre el trono me sentaré. Orgullo. Y ese es el gran pecado de Nabucodonosor. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Es la voz del Dios Altísimo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En otras palabras, hasta que tú, Nabucodonosor, reconozcas que todo lo que está pasando en tu reino y con tu vida no es porque tú eres grande, sino porque yo, Dios soberano, te lo he dado a ti. Muy bien. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué espectáculo debió haber sido en aquel tiempo? Imagínese, Nabucodonosor era la persona más poderosa, la persona más importante del imperio mundial número uno en aquella época, y el líder de ese imperio en calidad de bestia. A eso condujo el orgullo de este hombre. Y eso fue lo que Dios tuvo que hacer con él, hasta que él reconozca que hay un Dios soberano, quien engrandece a quien él quiere engrandecer. Amado hermano, hermana, yo creo que aquí nosotros todos debemos aprender una gran lección. Dios es soberano. Y todo lo que pasa en mi vida es porque Él, en su gracia, lo permite. No porque yo sea mejor que otros, no porque en mí hayan cualidades excepcionales, sino única y exclusivamente porque Él, en su gracia, ha permitido que lo tenga. Nabucodonosor tenía dificultades en reconocer eso. Y Dios tuvo que reducirle a ser una bestia para que Nabucodonosor pueda entender y pueda reconocer que hay un Dios altísimo, quien tiene dominio sobre los reinos de este mundo. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Cuando habla acá Nabucodonosor de que alzó sus ojos al cielo, significa que finalmente reconoció que había alguien soberano y que fue crédito para él todo lo que sucedía con él como persona y con el reino que él tenía, el reino de Babilonia. Alcé mis ojos al cielo. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando de pronto me siento como que soy la divina pomada y que todo es por mi propia fuerza y porque yo soy excepcional. No, tengo que alzar mis ojos al cielo y tengo que reconocer que delante de Dios no soy nada, que todo es Él. Y si Él ha permitido hacer algo, es porque Él es soberano y porque Él merece todo el crédito y toda la gloria. Y mi vida debe ser solamente como un espejo. El espejo no emite luz, el espejo solo refleja la luz. La luz viene de Dios y mi vida tiene que ser como un espejo, que esa luz de Dios regresa a donde Él. Esa era la lección que tenía que aprender Nabucodonosor, y esa es la lección que yo tengo que aprender, y esa es la lección que usted tiene que aprender, porque de otra manera Dios se verá forzado a usar medidas drásticas para que podamos aprender esta gran lección. Cuidado, amados hermanos, en jactarnos o en pensar que somos gran cosa y que por eso Dios debe estar orgulloso de que seamos parte del equipo de Él. Porque así piensan algunos. Dios, qué afortunado que eres tú, que puedes contar conmigo. ¿Tiene esa forma de pensar? Tenga mucho cuidado. Nabucodonosor la tenía y quedó en calidad de bestia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pudo alzar sus ojos al cielo. ¿Qué aconteció? Mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Nabucodonosor finalmente está reconociendo que todo es crédito para Dios, y que todo es para la gloria de Dios, y que Él es soberano sobre los dominios, sobre los reinos de este mundo. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios? ¿Quién es el hijo del hombre para que pueda poner en tela de duda lo que Dios está haciendo? Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor después de todo lo que tuvo que pasar, obviamente. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Ya dejó de tener corazón de bestia y volvió a tener corazón de hombre. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Nabucodonosor aprendió su lección. Por eso es que muchos piensan que en este punto Nabucodonosor se convirtió al Señor. Llegó a ser un súbdito de Jehová. Yo no lo puedo garantizar. Algún día lo sabré. Pero por lo que él dice, me gusta lo que él pronuncia, porque habla de lo que realmente Dios quería de él, que reconozca que hay un Dios altísimo que tiene dominio sobre los reinos del mundo. Nabucodonosor era simplemente un instrumento en la mano poderosa del Dios Altísimo. Dios, en su gracia, le permitió llegar a ser lo que él fue. No fue crédito de Nabucodonosor. Dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el resumen, ese es el meollo, el centro de todo lo que vemos en el capítulo 4 de Daniel. Grábese estas palabras en su mente y en su corazón. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo está su vida? ¿Está usted también andando con soberbia? ¿Está usted también creyéndose gran cosa? ¿Está usted también pensando que es una luminaria en este mundo? Tenga cuidado, porque puede ser que Dios tenga que recurrir a medidas muy drásticas para bajarle de la nube y hacerle poner los pies en el suelo. Y la caída va a ser muy dolorosa. Nabucodonosor lo vivió hasta que aprendió que Dios humilla a los que a sí mismo se exaltan. Dios Altísimo es quien tiene dominio sobre los reinos de la tierra. Nuestro Dios es quien tiene la preeminencia. Es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, quien tiene el sartén por el mango. Él es el que decide. Él es el que tiene la última palabra. El mismo Señor Jesucristo habló de que todo poder les dado, y por ese todo poder que les dado, Él nos ordena ir y hacer discípulos. Es el mismo Señor Jesucristo que en varios pasajes del Nuevo Testamento muestra que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es quien quita reyes y quien pone reyes conforme a su plan soberano. Él tiene dominio sobre las naciones de este mundo. No los reyes, no los presidentes. Él. Nuestra responsabilidad es orar por ellos, pero quien tiene la última palabra es Él. Es el Dios Altísimo. Él gobierna. Él maneja todo. Él tiene los hilos de todo lo que sucede en este mundo. Cuando uno reconoce eso, es inevitable hacerse una pregunta. Si Él, el Dios Altísimo, es quien tiene dominio sobre todos los asuntos de este mundo, ¿por qué entonces el mundo está en las condiciones tan deplorables en las que se encuentra? ¿No será que Él está fallando en su control? ¿No será que a Él se le ha ido de la mano lo que está este mundo, con todo lo que vemos a nivel mundial? No, mi querido hermano, no, mi hermana. Dios tiene un propósito para todo lo que pasa. Y ese propósito es algo que se ajusta a la voluntad de Dios. El final es bueno. Y a veces llegar a ese final implica cosas que no podemos entender, pero que en último término Dios las utiliza para unir las piezas y completar lo que Él quiere hacer. ¿Cosas feas suceden en el mundo? Sí, cierto es. Pero Dios tiene un propósito para eso. No estoy diciendo que Él es autor de la maldad. Nuestro Dios Altísimo es el Dios de quien proviene todo lo bueno. Él no puede ser autor del mal. pero en el mundo suceden cosas que se ajustan a lo que Dios quiere para cumplir su plan soberano. Cosas dolorosas suceden en el mundo, a veces para mostrar el poder de Dios. Yo puedo ver, por ejemplo, en el caso de la muerte de Lázaro, de la familia de Betania, cuando Lázaro cae enfermo, mandan emisarios a avisar al Señor Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte. ¿Qué hace el Señor Jesús cuando recibe el mensaje? Se queda a propósito 4 días más en donde estaba. Y después va a Betania. Para entonces Lázaro ya estaba 4 días en el sepulcro. ¿Por qué el Señor Jesús permitió que eso pase? Bueno, el Señor Jesús es claro cuando dice que eso que sucedió es para que todos sepan que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene poder para devolver la vida a alguien que estaba en descomposición por 4 días en una tumba. Muchas veces Dios, en su soberanía, permite que pasen cosas para demostrar varios de sus atributos: su poder, su gracia, su amor, su misericordia. Así que, mi amado hermano, hermana, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos las mejores razones del mundo para vivir confiados, para vivir en dependencia de nuestro Dios. No hay razón para vivir alterados, para vivir en preocupación, para vivir en angustia, para vivir con esa pesadez constante de que no sé qué va a pasar mañana, pero presiento que no va a ser bueno. ¿Por qué tenemos que vivir nosotros de esa manera? Si tenemos en nuestro Dios, al Dios Altísimo, que tiene dominio sobre los reinos de los hombres, no hay motivo alguno para vivir en ansiedad. No hay razón para que nosotros, como hijos de Dios, vivamos temiendo que algo terrible va a pasar a futuro. Como hijos de Dios, somos los que mejores razones tenemos para vivir confiados, para vivir en dependencia de nuestro Dios, para vivir un día a la vez, para no preocuparnos por el mañana, porque cada día tiene su propio mal. Y la gracia de Dios es más que suficiente para sostenernos en cualquier situación que tengo que enfrentar en este día. Y para mañana, la dosis de gracia está también disponible para las cosas que sucedan el día de mañana. Dios tiene dominio sobre las naciones, sobre los reinos de este mundo. Si Él controla los reinos de este mundo, si personajes como Nabucodonosor, el hombre más importante del imperio más importante del mundo en la época de Daniel, Dios lo tenía en su mano, ¿cómo voy a dudar yo de que mi vida está totalmente en la mano de Dios y que ni un cabello va a caer de mi cabeza sin el conocimiento de mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo dudar? Este capítulo 4 de Daniel para mí es como una inyección fuerte para que yo pueda confiar y salir gozoso y rebosante de felicidad al saber que mi vida, y no solo mi vida, sino todo el mundo, está en las seguras manos de nuestro Dios Altísimo. Nabucodonosor tuvo que aprender esa lección. Y a él le costó 7 años de vivir como una bestia. Yo tengo hoy la oportunidad de reconocer que nuestro Dios Altísimo es soberano y que todo lo que pasa conmigo es por su gracia. que no hay motivo para que yo me jacte de cualquier cosa. Y podré vivir tranquilo, podré vivir confiado, sabiendo que todo está en la mano de mi Dios y que Él hace las cosas que debe hacer para cumplir con su voluntad. A veces son cosas que no entiendo, pero no debo preocuparme porque sé que Dios va a hacer algo que es bueno. Por algo dice la palabra de Dios que los que lo conocemos, para nosotros que lo conocemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Gran mensaje de este capítulo 4 del libro de Daniel. Gran ánimo para nosotros. Cosas importantes para aprender. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lo que ha sido esta noche a la luz de tu palabra. No importa, Padre, cuántas veces hemos ido al libro de Daniel. Cada vez que visitamos sus páginas, tú abres ese precioso cofre de joyas para aprender algo más. A veces vemos estos capítulos de Daniel como historietas para entretener a niños. Y cuán equivocados hemos estado, porque tiene cosas tan profundas para que como hijos maduros de ti podamos aplicar a nuestra vida. Padre, te agradecemos. Recibimos esta enseñanza con humildad. Tú conoces cada corazón de los que aquí estamos y tú sabes en dónde tenemos que hacer cambios, en dónde tenemos que afinar nuestra conducta para ajustarnos a tu voluntad. Guíanos, Padre, ayúdanos, que nuestra fe sea inquebrantable delante de ti, sin temer las amenazas, sin ceder a lo que este mundo quiere que hagamos. Que nuestra conducta sea gobernada por un Dios soberano como tú, al punto que reconozcamos que todo lo que pasa no es gloria para nosotros, es gloria total para ti. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Te damos toda la alabanza, toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.